Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están todas ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Vida Cotidiana. Y estamos muy contentas porque hoy es un día muy especial para las mujeres. Es 8 de marzo, en donde muchas organizaciones están celebrando cantidad de actividades. Y también es un día muy especial porque tenemos una invitada de honor que nos acompaña el día de hoy y es Marlene Mora Segura. Ella ha sido ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios en varias ocasiones y por eso la hemos invitado. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias, Lili. Bienvenida vos también y bienvenidas todas las oyentes y varones y mujeres que están ahí pegaditos a la radio escuchándonos en Vida Cotidiana. Sí, desde Voces Nuestras les estamos enviando un saludo muy cordial a todas las mujeres en este día. Es un día internacional, o sea, se celebra en todos los países. Cierto, se celebra en todos los países. Es muy importante que apartemos este día para nosotras, ¿verdad? De darnos un pequeño cariñito. Recordemos que este día tiene que ver con el trabajo de las mujeres, así que ojalá que muchas empresas estén apartando alguna actividad importante en sus empresas para homenajear a las mujeres que dan su fuerza todos los días para el crecimiento económico de la empresa y del país. Y ese es el tema que vamos a tocar. Cierto. Justamente hoy, 8 de marzo, porque todo lo que aportamos las mujeres a nivel económico y a veces no nos damos cuenta. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar este tema del aporte económico de las mujeres en el crecimiento personal y en el crecimiento del país. Así es. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Si un vaso de agua no se le niega a nadie, entonces, ¿por qué un pequeño grupo de diputados nos niega el derecho humano al agua? ¿Por qué una minoría le cierra el tubo a la vida? La Asamblea Legislativa debe decidir. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. El FIA 2012 inicia con la ruta de museos y galerías a partir del 1 de marzo. Consulta nuestra programación en la página oficial www.festivaldelasartes.go.cr y seguinos en Facebook como FIA Costa Rica. No te lo puedes perder. FIA 2012, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional. Te invitan Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Colmi. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Continuamos aquí en Vida Cotidiana, otro día con la gente. Hoy un día especial, 8 de marzo, en donde durante el día han habido bastantes actividades, se han reunido las mujeres, hay manifestaciones y es importante que lo tomemos en cuenta. Hoy estamos hablando aquí con Marlene Mora. Ella es abogada y también ha trabajado, digamos, con cooperativas, con mujeres empresarias, microempresarias, y nos puede aportar un poco sobre este apoyo que las mujeres dan a la economía en nuestro país, por ejemplo. Claro que sí. Las mujeres trabajamos no solamente en el tema de la economía, en las empresas a nivel independiente, sino que también todo el trabajo que se hace en las casas. Hay muchas mujeres, para poner un ejemplo, Lili, son las mujeres que trabajan con una venta en catálogos, con empresas, diferentes empresas. Por ponerte un caso, conozco una señora que trabajó 10 años en una empresa con diferentes empresas de catálogo. Ya ella está mayor, ella está en este momento enferma, y ella no tiene derecho a una pensión porque ella nunca trabajó con seguro social. No tuvo ninguna garantía que el país le otorga al sector trabajador, ¿verdad?, en las garantías sociales. Entonces, son mujeres que están aportándole muchísimo al país, ¿verdad? Andan con 5 o 6 catálogos de diferentes empresas, pero ninguna de esas empresas le da a la mujer las garantías sociales. Y de estas empresas hay cantidad en los países, en nuestro país también. ¿Quién supervisa que ellos cumplan con los derechos laborales? Mira, curiosamente le pregunté a una municipalidad sobre la patente que tienen estas empresas y me informaron que ellas no tienen patentes, ¿verdad? Que ellas no pagan patentes. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estas oficinas donde reúnen diariamente un sinnúmero de mujeres, ¿verdad? Donde las mujeres no solamente están dando financiamiento a otras mujeres, ¿verdad? Porque ellas se afilian a esta empresa, firman un contrato donde ellas mismas dicen que no tienen una relación laboral, pierden ahí el derecho laboral. Entonces, son mujeres que están asumiendo una carga de trabajo, trayendo el dinero a una empresa, ¿verdad?, donde tienen que aportar no solo el pago del catálogo, ¿verdad?, el pago del transporte y toda la demás fuerza que ellas dan por un porcentaje, en algunos casos 15, 20 o 25% de ganancia que al final se les va en gastos. Y no solo eso, duran 10, 15 años trabajando con varias empresas que no les reconocen ningún derecho, ni aguinaldo, ni vacaciones, y menos seguro social. Ahora, este es un tema a discusión, ¿verdad? Sí, sí. Es un tema a discusión en este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora. Es una fuerza importante de mujeres que están aportándole al país todas sus fuerzas económicas, pero están siendo afectadas en sus derechos laborales. Y además no se les reconoce ese trabajo porque las mujeres que andan con el catálogo debajo del brazo, de casa en casa, de vecina en vecina, parece como que no está haciendo nada, que anda de visita, que anda hablando y realmente está haciendo una labor de gestión, está trabajando. Esto no aparece en los datos económicos del país. No aparece en los datos ni tampoco. Y el tema de esa discusión, bueno, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo con este tipo de empresas? ¿Verdad? ¿Qué hace la Caja del Seguro Social con este tipo de empresas? ¿Cómo están a la libre, verdad? Contratando obra femenina porque es mano de obra femenina porque la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y lo que estás apuntando es muy cierto. Mucha gente le dice, mira esas vagas, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas de esas mujeres, ese es el dinero con el que viven, porque muchas son jefas de hogar, ¿verdad? Y es curioso. Lo otro es importante es que estas mujeres sin recursos económicos, usando toda su inteligencia, sagacidad, estrategias, ¿verdad? Aún financian a otras mujeres, porque para venderte entonces dicen, no, págueme tal día. Ella, pago de polaco. Sí, págueme tal día o págueme en 2 tractos, mientras que ella ya pagó a la empresa y hizo el depósito. Le está dando financiamiento esas mujeres a otras mujeres con la incertidumbre que muchas veces no le pagan. Sí, no podemos hacer eso. Por eso es tan importante también que las mujeres vayamos pensando en empresas propias. Propias. Y este es el ejemplo justamente de un grupo de mujeres de Upala. Ellas lograron crear su propia empresa. A brincos y a saltos lograron montar una empresa de sembrar agricultura orgánica. Y vamos a presentar el testimonio Tejiendo Esperanzas. Qué bueno. Que es uno de los ganadores del concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios en el concurso de Vida y Ambiente. Ellas lograron formar una empresita, ellas venden agricultura orgánica y las ganadoras son Rosa Emilia Hernández, Lourdes Umaña, María del Carmen Hernández, Cándida Suárez, Esmeralda Bravo, Antonia Montoya y Gabriela Mena. Son un colectivo y eso es lo que ellas lograron, crear su propia empresa. Muy bien. Vida y Ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos Tejiendo Esperanzas.

volveremos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Aportamos los dos tercios de las horas trabajadas y recibimos un décimo de las monedas. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Si un vaso de agua no se le niega a nadie, entonces, ¿por qué un pequeño grupo de diputados nos niega el derecho humano al agua? ¿Por qué una minoría le cierra el tubo a la vida? La Asamblea Legislativa debe decidir. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Este es su programa Vida Cotidiana, sí, señores y señoras que nos están escuchando. Mi nombre es Liliana León Zúñiga, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y estoy muy feliz aquí acompañada de Marlene Mora, de Grecia. Marlene, hemos escuchado este testimonio de Tejiendo Esperanzas. Qué lindo. ¿Verdad? Qué esperanza nos da cuando las mujeres logramos salir adelante a pesar de todos los obstáculos. A pesar de todo eso. Son riesgos que las mujeres a diario tomamos, Lili. Pero qué lindo es ver un grupo de mujeres que a pesar de todas las situaciones adversas cumplieron sus metas. Y es que cada día las mujeres en cualquier cosa que hacemos tomamos riesgos, ¿verdad? Entonces, felicitaciones a este grupo de mujeres en este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones y estamos muy gozosas con ellas. Bueno, estamos atreviéndonos a soñar, que es lo que siempre intentamos desde este programa Vida Cotidiana, de promover en las mujeres. Porque lo que hablabas hace un rato, de que hay mujeres que están trabajando en empresas que no van a tener ningún futuro para ellas, por lo menos aquí en el colectivo de Upala, ellas están forjándose un futuro, no solamente para ellas. Para su familia, las comunidades. Es importante, este tema de los colectivos, de los grupos, es importante, Lili, porque se unen diferentes perfiles de mujeres. todas las mujeres somos diferentes. Algunas tenemos algunas capacidades propias que hemos fortalecido. Hay otras que tienen otras capacidades y juntas, un grupo de mujeres juntas, podemos hacer muchas cosas, como lo ha demostrado este grupo de mujeres. Y las mujeres del campo también trabajan mucho la tierra, aún la alquilan, sí. Por ejemplo, alquilan la tierra si no la tienen, o hacen préstamos para poder sembrar, y lo hacen en los lotes de las familias, del esposo. Esa es una cosa que me gustaría también trabajar aquí en este programa. Es a nombre de quién están nuestras cosas, digamos, la tierra a nombre de quién está. A nombre de a quién heredamos, por ejemplo. Uh-huh. Ese es un problema que a veces tenemos, que cuando tenemos posesiones, cuando tenemos alguna posesión, por ejemplo, logramos tener una tierra, logramos tener una microempresa, ¿a quién heredamos todo esto? O a nombre de quién lo ponemos, ¿verdad? Porque me decía una señora, bueno, yo compré tal cosa, pero, ay, no, para no ir ahí al... porque yo esas cosas no entiendo de abogados, ¿verdad? Mejor que vaya mi esposo a hacer ese trámite. Y entonces la señora se queda en la casa mientras su esposo hace los trámites legales de una escritura. Si ella no se encuentra presente, eso va a quedar a nombre de solamente, ¿verdad?, en algunos casos del marido. Es muy importante que las mujeres valoremos qué estamos haciendo, ¿verdad?, los riesgos que estamos tomando cada día, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos hoy repercuten en el futuro, Lili. Y hay que tomar decisiones, porque si no las tomamos, ¿qué pasa? Otros las toman por nosotros. Exactamente. Y ahora vamos a presentar a Norma Elena Gadea, nicaragüense, con esta canción tan emblemática que se escucha justamente hoy, 8 de marzo, en Nicaragua, Mujer de Carne y Hueso. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada que en silencio y por amor me dio la vida. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada que en silencio y por amor me dio la vida. Silencio y por amor me... me dio la vida. Festival Internacional de las Artes, FIA 2012, en el Parque La Libertad. Teatro, música, danza, actividades artísticas, recreativas y mucha vibra. Vení al FIA del 16 al 25 de marzo en el Parque La Libertad, 300 metros este y 100 metros norte del Palí de Fátima en Desamparados. FIA 2012, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional. Te invita Colby. Gracias por acompañarnos aquí en Vida Cotidiana. Estamos celebrando hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, un día donde podemos hablar de muchas cosas con respecto, sí, a las mujeres, pero hoy estamos tocando el tema económico, que es muy importante. Es muy, muy, muy, muy importante. Importante. Y estamos con Marlene Mora de Grecia. Ella es abogada y ha sido ganadora también del concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios. Y como abogada es que también le pregunto, sí, cosas, porque a veces las mujeres que estamos en la casa, por ejemplo, que no reciben un salario por el trabajo doméstico, siempre ha sido un gran problema el cuando se toca este tema de que por qué si somos esposas tenemos que cobrar, pero nunca se reconoce ningún aporte económico. Es un tema, no se me olvida que llegó una señora llorando diciendo, ¿y qué van a hacer? Cuando Gloria Valerín tocó el tema del salario de las amas de casa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque mi esposo se lo van a llevar a la cárcel porque él no puede pagarme salario, ¿verdad? Fue muy cómico el asunto. Pero como conversábamos antes, sería importante que en el presupuesto familiar a las señoras que trabajan en el oficio doméstico en la casa, ¿verdad?, se asigne un porcentaje del presupuesto que ingresa a la casa para la señora, para la mamá, para la esposa. Sí, porque siempre... cuando llega el dinero a la casa, se toma para todo, para el dentista, para ir a las compras, para los pagos, para el polaco, para esto, para lo otro, para pagar el tele que se compraron, para pagar el cable, para el carro, para todo, hay plata, menos un poquito para los gastos personales. Entonces, el problema que pasa con la mujer, lamentablemente, son cosas heredadas de nuestras ancestras, ¿verdad? Queda un dinero para ropa, la mujer dice, ay no, fulanito le faltan tenis, le faltan pantalonetas, pero para ella, ¿quién piensa en ella? ¿Verdad? Entonces sería importante ir creando una cultura, ¿verdad? Hay muchas mujeres que tenemos la bendición, la suerte, las oportunidades de trabajar y obtener una profesión, ¿verdad?, que son metas que hemos logrado. Pero las mujeres que también tienen una meta es de cuidar a su familia, ¿verdad? También es un trabajo, también es una profesión, ¿verdad? Las mujeres que trabajamos muchas veces no sabemos hacer, perdón, un picadillo de papaya, por favor, no me pregunten cómo se hace eso, ¿verdad? Lo como riquísimo cuando lo hacen. Pero bueno, las mujeres dedicadas al oficio doméstico, a cuidar a su familia, son expertas en el cuido, expertas en el lavado, expertas en todo. Bueno, tan expertas que si... nosotras trabajamos, necesitamos quien nos haga todo eso. Exactamente. Y ahí es donde todo cambia. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando fuera de la casa, ¿quién hace entonces los oficios de la casa? Tenemos que pagar. Y ahí sí, entonces, cobra un valor cuando llega otra persona y hay que pagar. Exactamente. Imagínense ahora esa señora que está dedicada a las 24 horas del día, porque no vamos a decir que son 8 horas al día que trabaja, son las 24 horas del día. Entonces, sería crear una cultura del presupuesto familiar para esa mujer que se queda ahí. No es, tome, le regalo esto, 10,000 pesos. No, es que se sepa que del presupuesto familiar, ese dinero es para esa persona que trabaja las 24 horas del día. Que es una fuerza, laboral. Sin seguro, sin aguinaldo, sin vacaciones. Y que esa persona pueda decir, yo tengo mi ahorrito, ¿verdad? Uh-huh. O puedo ir a comprarme las cosas que yo quiero. Y eso es también una fuerza laboral. Claro. Es la fuerza laboral invisible que no está siendo contabilizada

dentro del cuerpo y las marcas. María, María, confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. No se le extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. El FIA 2012 será pura vibra. Del 1 al 25 de marzo disfrutarás de lo mejor del arte y la cultura nacional e internacional. Conocerás a Corea como país invitado de honor. No te lo puedes perder. FIA 2012, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional. Te invitan Ina y Colby. En Costa Rica hay una sequía de leyes sobre el agua. Necesitamos las leyes que garantizan el acceso al agua en la cantidad y calidad que necesitamos para vivir sanamente. Por eso es importante que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma constitucional y las dos leyes que forman la Agenda del Agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Para más información visite porelagua.blogspot.com. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Vida cotidiana, otro día con la gente. En este día 8 de marzo lo estamos recordando también a Mercedes Sosa, ya fallecida, pero que nos dejó canciones tan lindas. Y esta María, María, bueno, la cantamos las mujeres en todo el mundo porque nos levanta mucho el espíritu de una mujer a veces sufrida, pero qué dignidad tiene, ¿verdad? Uh-huh. Para levantarse de las, digamos, de las cenizas o de los sufrimientos, claro, que era lo que queríamos con esta canción María, María. Y Marlene lo hizo, o sea, uh-huh, de vivir una situación de mucha violencia, se logró levantar, logró salir adelante y hacerse abogada también. Sí, muy importante estos dos temas de reflexión, Lili, porque lo que aportábamos antes o lo que estábamos apuntando antes de que se haga una cultura familiar, de que se aparte un presupuesto familiar para la ama de casa, es que está el otro condimento, ¿verdad? Es que las mujeres están aportando con la economía, con el trabajo, pero también muchas de ellas están siendo agredidas. Entonces, aunque hagan su trabajo bien, aunque lo estén haciendo bien, están siendo agredidas. Cuando se habla de sacar un presupuesto para ella, eso es impensable en algunos hogares. Hasta algunos hombres estarán riendo. Sí, por supuesto. O las familias, ¿verdad? ¿Cómo? Si no, apenas nos alcanza para las birras, dirían, sí, para la cerveza. Entonces, hay para las birras, hay para las mejengas, hay para todo, pero no hay ese presupuesto. Y no estamos hablando de que se tome el 50% del presupuesto, no, es una parte del presupuesto para las mujeres. Pero el problema es que si la mujer está siendo agredida dentro de su hogar, jamás va a reconocer sus derechos. Ella cree de por sí que es obligación desde el día en que se casó y es obligación de ella hacer eso, ¿verdad? Entonces, obligación es hacer todos los oficios domésticos y estar agradecida porque tiene casa y porque tiene comida, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema que ya tendríamos que hablar de otro tema, ¿verdad? Que sería otro programa, el tema de la violencia. Pero sí las mujeres tienen que recuperar y tomar la dignidad humana. Es como, me contaba un día de estos un señor, ¿verdad?, de un caso de una señora que aparte de todo el oficio doméstico, también de trabajar fuera de la casa, ella le añade un poco a la familia y le lava el carro al hijo, ¿verdad? Entonces, donde llega el hijo a ver el carro, le dice, bueno, una palabra fea y le dice, qué tonta, me dejó los parabrisas sucios, ¿verdad? Y entonces, él lo que me decía es que esa persona se puso a reír. Se puso a reír y fue y tomó otra vez el balde a lavar el parabrisas, ¿verdad? Entonces, me decía, ¿cómo no reconoce que eso está mal? Uh-huh. Es que a veces no reconocemos que estamos en situaciones de agresión. No, porque lo creemos que es normal, ¿verdad? Creemos que es normal porque eso nos dijeron que era normal. Entonces, hay mucha información en cuanto a los derechos. Algunas mujeres me han preguntado, ¿cómo sé yo cuando yo estoy siendo agredida? ¿Verdad? Y lo he dicho en otros programas y en otras intervenciones, es cuando me duele aquí en el corazón. Por más que yo quiera hacerme la loca, que eso no es nada, es que me duele aquí. Si me duele aquí, algo malo está pasando. El problema es que cuando ya la situación es tan continuada, sistemática, se te hace un callo en el corazón. Sí, no sientes nada. A veces no sentimos no nada. De tanto dolor, la gente se acostumbra, se vuelve insensible y cree que es normal. Y esa es una de las cosas que tenemos que ir pensando y reflexionando. Y para eso tenemos Vida Cotidiana todos los jueves. Y Marlene, tenemos que ir cerrando el programa del día de hoy. Ha sido un gusto tenerte aquí en Vida Cotidiana. Creo que te vamos a tener varios programas porque siempre es muy interesante conversar un rato aquí después del almuerzo cuando la gente está descansando. Y pues agradecer siempre a la gente que nos está escuchando, a las mujeres y a los hombres. Eso es un granito de reflexión que siempre hacemos cada jueves con ustedes. Muy importante, Lili, en este Día Internacional de la Mujer. Las mujeres tengan el ánimo y el riesgo de soñar. Sueñen y empiecen con el sueño que tienen por una partecita. Si lo que quieren es estudiar, vayan, averigüen cómo se inicia para estudiar. Si quieren una microempresa y tienen una habilidad, vayan al INA, vayan averigüen al banco. Es que empiecen a hacer su sueño realidad. Todo se puede hacer, pero con metas. Decir, bueno, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Tener una microempresa, que sea una tortillería. Lo único que sé hacer es tortillas. Bueno, voy a poner una venta de tortillas. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hace mejor? Lo que sea. Y lo mejor es trabajar para uno misma, para una misma, y poder ir creando estas empresas y que no seamos explotadas, como pasa en muchas ocasiones en diferentes tipos de empresas. Porque la mujer está dando su fuerza laboral, pero a un precio muy, muy caro. Sí. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación, el habernos escuchado, y esperamos que la sigan pasando muy bien. Agradeciendo a Roy y a Leo por el apoyo siempre desde los controles. Que pasen una feliz tarde. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.